List 26. ¿No estás cansado de tantas listas? Aren't you tired of so many lists? Por supuesto que sí. Of course I am. Entonces, ¿por qué no haces otra cosa? Then why don't you do something else? ¿Cómo qué? Like what? Como tocar la guitarra, por ejemplo. Like playing the guitar, for example. Eso no ayuda a que la gente aprenda inglés. That doesn't help people learn English. A lo mejor, pero es mucho más ameno. Maybe not, but it's much more pleasant. ¿Así que no te gustan mis listas? So you don't like my lists? Yo no dije eso. I didn't say that. No me mientas. Don't lie to me. En mi vida te he mentido. I've never lied to you in my life. Entonces, ¿qué es lo que no te gusta de mis listas? Then, what is it you don't like about my lists? No es que no me gusten. It's not that I don't like them. ¿Te importaría hablar más claro? Would you mind speaking more clearly? Si quieres saber la verdad, te la diré. If you want to know the truth, I'll tell you. Son demasiado largas. They're too long. Eres demasiado exigente. You're too demanding. Se tarda demasiado en hacer cada lista. It takes too long to do each list. Hay demasiada repetición. There's too much repetition. Hay demasiadas listas. There are too many lists. Esperas demasiado de tus alumnos. You expect too much from your students. ¿Algo más? Anything else? De momento no. For the moment, no. Entonces, déjame continuar con mis listas. Then let me continue with my lists. Siento pena por tus alumnos. I feel sorry for your students. Los vas a volver locos. You're going to drive them crazy. Deja que yo me preocupe por eso. Let me worry about that. Yo antes creía en tu sistema. I used to believe in your system. Antes seguía todos tus consejos. I used to follow all your advice. Pero ya no. But not anymore. Te crees muy listo. You think you're really smart. Podría enseñarte unas cuantas cosas. I could teach you a few things. Algún día te darás cuenta de tu error. Someday you'll realize your mistake. Yo nunca cometo errores. I never make mistakes. Estás cometiendo uno ahora mismo. You're making one right now. Estás intentando provocarme. You're trying to provoke me. Estás muy orgulloso de ti mismo. You're very proud of yourself. Estoy orgulloso de mis logros. I'm proud of my achievements. Has logrado muy poco. You've achieved very little. He logrado enfadarte. I've managed to make you angry. Tú no sabes enfadarme. You don't know how to make me angry. Eso es lo que tú te crees. That's what you think. Cambiemos de tema. Let's change the subject. Él logró estropear todo. He managed to ruin everything. Conseguí el objetivo. I achieved the objective. Conseguí alcanzar el objetivo. I managed to achieve the objective. ¿Quién llevará a cabo esta tarea? Who will carry out this task? Nadie quiere. Nobody wants to. Entonces, habrá que hacer algo. Then something will have to be done. Eres un jefe duro. You're a tough boss.